Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Hoy te traemos una selección de música electrónica que comienza con Andaluces en el Espacio y su canción La Niña de Ayer. Por cada episodio, andaluces en el espacio, soportando grandes, muy grandes niveles de trama. Te irías a la cama con el diablo, la más sucia del establo, Lady Always Drama. Mira malos ojos y dime que no me quieres, será bastante para no volverte a ver. No te preocupes, yo me curaré pronto y tú solo serás la niña. Sé que mi amor no soy lo que tú andabas buscando, y verte llorar a diario a mí me está matando. Si esto tiene que acabar para verte reír, arráncame el corazón todo por verte feliz. Mira malos ojos y dime que no me quieres, será bastante para no volverme a ver. No te preocupes, yo me curaré pronto. Solo será en vez de la chica de ayer de Nacha Pop, aquí teníamos La niña de ayer, el título de esta canción del primer EP del colectivo Andaluces en el Espacio, con el que damos comienzo a la presente edición de Intangible 23 en Todo Radio. El EP de Andaluces en el Espacio incluía tres canciones y tres versiones instrumentales. Luego, al año siguiente, en 2013, saldría otro trabajo de corta duración, coeditado por Caballito, y con el que nosotros conocimos la propuesta de Andaluces en el Espacio. Y a lo largo de los próximos minutos iremos alternando las canciones con los temas instrumentales. En esa segunda categoría incluimos el siguiente 1996 de Marcho McFly. Thank you. Este 1996 es un tema orientado a la pista de baile, en el que Marcio McFly despliega todo su arsenal de sintetizadores analógicos y cajas de ritmos, generando estructuras musicales repetitivas. Aparecía lo que acabamos de escuchar en el álbum Conservar la máquina es un deber, un lanzamiento del año pasado que incluía 8 temas con un total de 45 minutos de duración y que publica el sello 51 Beats, una net label de Milán que lleva en activo desde 2008, principalmente apostando por diferentes ramas de la música electrónica. Algo parecido a lo que hacemos nosotros en el programa de hoy. Ahora vamos con algo de trip hop. La canción Too Far for Horses, demasiado lejos para los caballos, surgida de la colaboración entre el dúo Jack Boot y Princess Neptune. Traveled down the mountain top, searching for answers to questions you left before you had to go. And I wandered through the misty glade for you. La sombra de Portishead es alargada. Bueno, seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet, casi siempre bajo licencia Creative Commons. Too Far for Horses es un corte extra o bonus track del trabajo Interruption to a Journey, interrupción en un viaje. Sin embargo, nos parece mejor que el resto del disco. Así de claro lo digo, hay ocasiones en las que los bonus tracks superan el resto del contenido. Bueno, podemos comentar que Jackboot es un dúo británico compuesto por Will y Alex, alias el Bruto y el Huérfano, y que Princess Neptune, la princesa Neptuno, es una artista de la zona de Olympia en Estados Unidos. Y después de escuchar este auténtico temazo, en mi opinión, nos trasladamos hasta Alemania para conocer el proyecto del artista Hendrik Wittenbrink. Se hace llamar Bogatske cuando hace temas de electrónica con guitarras, como el siguiente Only Real When Shared. Thank you. El alemán Hendrik Wittenbrink comenzó en diciembre de 2007 con este proyecto en solitario, Bogatske, en el que se dedica a crear música electrónica melódica y con mucho peso de la guitarra. Eso lo hemos comprobado en este tema, Only Real When Shared. Algo así como solo es real cuando se comparte. A lo mejor podemos aplicar esa máxima a la música y en concreto al NetAudio. Y era un tema del álbum del año pasado, Crystal Trails. Wittenbrink publica todo su material en el sello digital Kunstrasen, y también fue es el caso en este disco. Ahora seguimos este recorrido por diferentes países y diferentes subestilos dentro de la electrónica y del NetAudio. Llegamos hasta Francia y de esta manera nos encontramos con el dúo Subside Call. La suya es una música un tanto experimental. En el siguiente tema tiran un poco más hacia el hip hop. Se titula Desert Side. Side. Some people tell me. stuff. You think that the black stuff drop me off, and you will not the master. Will you realize when you get real the fries? Well, the dice is what you want, the prize on the glasses. What you buy the fries on the glasses. The best for best of pillows, black to the criminals. Why try, cry, oh, the guys never them balls, never them balls, never them presto. Black to the presto, vacation to presto. Rest to get rest on this side the welcome. It's not time travel in mind, feeling a soft red light, disappearance, suffocating smoke. Searching for an exit, we still bring you here, there's nothing left. El dúo francés Subside Call admite la presencia en su música de diversas influencias industriales y étnicas. Con sus canciones quieren generar visiones de paisajes desérticos. No en vano este tema se titulaba Desert Side, lado desértico. Y también traer a la mente templos ruinosos y rituales chamánicos. Bueno, este es un tema de su álbum Living for Thrills. Ellos lo consideran un EP, pero dura 40 minutos. Para mí eso es la duración típica de un álbum, no de un EP. Y en cualquier caso estamos hablando de un lanzamiento del sello Egoside. Nos estamos aficionando a repasar su catálogo. Hace un par de semanas ya pusimos en la edición de los martes un corte del también dúo My Failure, que extrae todos sus sonidos del acordeón. Y en esta ocasión le ha tocado el turno al dúo Subside Call. Lo siguiente que tenemos seleccionado hoy aquí en Intangible 23 es el tema Distant, Distante, una colaboración entre Nef Era y La Medusa. Escucharemos una mezcla alternativa, el Nef Era Senses You All Mix. hemos escuchado el Nef Era Senses You All Mix de la canción Distant. Por un lado tenemos al productor español Sergio Mesa, alias Nef Era, que colaboró con la otra pieza clave en esta canción, La Medusa, todo junto y con Z, o lo que es lo mismo, Crizia Bassanini, una cantante de Suiza. Y el resultado de esta colaboración es el EP Distant, publicado por el sello Melódica. En la canción original pues tiene más peso la voz de La Medusa, que en esta mezcla estaba un poco de fondo, ¿no? Y otro dato es que hay varias versiones y remezclas incluidas en el EP, incluyendo un remix del productor eslovaco Abnormal. Recordemos que Melódica es un sello virtual de ese país, de Eslovaquia. Bueno, pues toca ahora escuchar lo nuevo de Christian Plamenov-Pechovsky. Es un productor al que le venimos siguiendo la pista desde hace algunos meses y ha sacado la segunda parte del EP Love, Love, Love. De dicho lanzamiento nos quedamos con esta canción que viene ahora, Fly Princess. The world made you, but you couldn't make the world. Every single pain broke a heart into a thousand pieces. There was no man beside her to fix it. That's why I wrote this all for her. The one that bears through the struggle and comes out victorious every single time. Enjoy. You deserve it. Because you are a fly princess. Estos dos EPs, Love, Love, Love, son dos partes diferenciadas. Christian Plamenov-Pechovsky está acuñando un estilo de producción bien identificable y pulido, con un pie en el R&B, otro en el hip hop y ocasionalmente haciendo incursiones incluso en el rock independiente, por la inclusión de esas guitarras eléctricas que escuchábamos en esta canción Fly Princess, de la segunda parte de Love, Love, Love. Y para acabar el programa de hoy en Intangible 23, escucharemos el tema From Star to Star, de una estrella a otra, obra de Axnik y Cubing.